Muy buena gente, bienvenidas, bienvenidos al último podcast de Rutas Enemigas, número 373. Último podcast de Rutas Enemigas en este fantabuloso y maravilloso 2020. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales divos.com y archive.org, y en la sintonía de Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde, y de Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7. Este 373 se destaca principalmente porque ya tenemos nuevo disco de cabecera, que Rutas Enemigas, y es el que ha servido para comenzar el programa, para comenzar este último programa de 2020. Se trata de Sugar Egg, disco de agosto de este año, editado por Sub Pop, de la banda de Nashville, comandada por Alicia Bognano, Bully. Tercer LP en su carrera. De él ya hemos escuchado por aquí tres temas ya. Y como dije en anteriores ocasiones, pues con este discazo, que ha sido elegido disco de cabecera en Rutas Enemigas, Alicia, principal compositora de la banda, guitarra y voz, pues para ella es una catarsis total tras los trastornos mentales, concretamente la bipolaridad, que sufrió. Una vez que dio con el tratamiento adecuado para su enfermedad, pues esa liberación supuso que nos regalase este trabajo a todo el mundo, este Sugar Egg. Un disco producido por John Ogleton, tío que produjo a gente como Saint Vincent, o Lester Kinney, o War on Drugs, en los estudios Pachyderm, bastante mitológicos, porque ahí Nirvana grabaron In Utero, de Minnesota. Una vez que terminaron de grabar el disco en Pachyderm, en Minnesota, pues parecía ya que todo estaba listo. Alicia y su banda pues se dieron cuenta de que no estaba todo listo, faltaba algo, todavía había que concretar un poquito más. Y finalizó de grabar otro par de temas que también incluyó en el disco en los Palace Studios de Toronto, Canadá. Lo que escuchamos con este disco de Bully, este Sugar Egg, es pues ecos de esos grupos legendarios de los 90, sobre todo grupos femeninos, ¿no? Y otras cosas más, como el shoegaze de My Bloody Valentine y demás hierbas. Seguiremos escuchándolo y seguiremos sacando oro de este Sugar Egg de Bully. Ahora nos vamos con otra novedad. Bueno, novedad de este año, vamos a decirlo así. Es de febrero. Es el primer LP de una banda de Chicago llamada Man Eaters, los comehombres, caníbales, ¿no? Llamado Gentle Ballads for the Simple Soul. Y lo que nos dan estos caníbales chicagüenses es un híbrido derivado del lascivo rejuntamiento entre los Motorhead, por ejemplo, el hardcore punk de principios de los 80, sobre todo la duración de los temas, bastante cortitos, el hard rock de los 70 o incluso la nueva ola del heavy metal británico. Lo que está claro es que los temas de estos muchachos, de estos Man Eaters, es que enganchan cosa mala. Deseando estoy de escuchar esto en una buena pinchada, en un local sudoroso, grasiento y con fuerte olor a cerveza rancia. Vamos a escuchar dos temas de ellos. Para empezar, Living in the Savage Land, Man Eaters. Through the heaven hand, through tremendísimos Marites con ese Living in the Savage Lands, y vamos a poner otro tema más de su primer disco de este 2020, Gentle Ballads for the Simple Soul, de estos muchachos de Chicago, llamado como ellos mismos, Man Eaters. Vamos con ello. Ricos como yo solo, estos chavales de Chicago, Man Eaters, los caníbales, y yo creo que no hubieran desentonado ni pizca en sendas discográficas que tienen relación con la banda que vamos a escuchar ahora. Esta ya es legendaria, como pueden ser Amphetamine Reptile Records o Touch and Go, ¿no? La banda a la que nos referimos es Jesus Lizard, banda de Austin, de Texas, dirigida, comandada, liderada por David Joe. Una banda muy ligada a Steve Albini, el productor, el cual estaba detrás de los cuatro primeros LPs de ellos, de los tejanos. Gente que compartió un split, un single con Nirvana. Miembros ilustres del friquismo bizarro y noventero de Texas, junto con otros fulanos como los Butthole Surfers. Y de ellos vamos a escuchar una canción de su tercer disco del 92, editado en Touch and Go, Liar, es el disco. Se llama Push. Prédicas psicóticas, descabaladas, música dislocada, ruidosa e impredecible. Eso era Jesus Lizard y no me voy a extender más. Escuchemos Push. We'll be right back. Jesús Lizard descuadrándonos un poquito la asistencia, y ahora vamos con temas nuevos del mes pasado, de noviembre. EP de debut del músico Brontez Purnell. Es el primer disco en solitario de esta gente, de este tío, tras ser gogó de una banda llamada Electropunk Groovy Train y simultaneándolo con su banda de Younger Lovers. Brontez Purnell ha sacado White Boy Music EP, y le vamos a poner entero las tres canciones disponibles. Pop, Do It Yourself, de baja fidelidad y actitud punk. Nombres como Beat Happening, Daniel Johnston, Paul Weller, él mismo lo menta, dice que hace una especie de construcción de los jam. Teclas de juguete, violines chirriantes, guitarras ácidas, grandes melodías. Un punto, la verdad, los tres temas son una caña. Están muy, muy bien, Brontez Purnell. Buscadle por ahí, no os vais a arrepentir. Por cierto, hay un tema aquí, hay una coñita bastante interesante con el título, porque Brontez es negro. O sea que lo de White Boy Music que tiene va con retranca. Vamos a escuchar, así para empezar, Forgive Me, Philip, Brontez Purnell. Forgive Me Philip de Brontez Purnell, y vamos ahora a escuchar del tirón las otras dos canciones de este White Boy Music EP. Debut en solitario del muchacho en noviembre. La primera se llama Love Me Out of This y la segunda se llama In Between. Vamos con él. Clear. was true and false. In between was loud and soft. I asked you about the past. You didn't want to talk about it. You didn't want to trouble me, 'cause it's just old history. And she's got too much imagination. She's the queen of variations. Try so hard to make you forget. See yourself in the TV set. And I remember when my parents met. It was years before my birth. And I can see them years from now. There goes fly above the earth. And let's not talk about what makes us die. Let the jokes make the years go by. 'Cause it's a burden that's hard to bear. It's too easy to not even care. Baby, baby, look so sweet. Pick me up right off my feet. And we'll go down to the world of dreams. It's so hard, but that's just how it seems. There's a mask upon the wall. In between the window and the hall. In between things ever done. What's ahead of where you come from? If you could, would you fly away? Stick around for another day. Bueno, se me ha colado un gazapo al referirme a la segunda canción, a la primera canción de esta terna de dos que hemos puesto ahora. No era Love Me, era Sleep Me Out of This. Y joder, Brontë Spurner, parece que te descarga un volquete de sonidos encima de tus orejas y apabulla un poco. Pero la cuestión es que tiene unas melodías tan enganchantes, tan arrebatadoras que flipas. A mí me gusta mucho este disco, sí señor. White Boy Music EP, Brontë Spurner. Y ahora vamos con a Barcelona, novedad este mes de diciembre. Sandré, la banda de punk con la May Brillantina, ha sacado un nuevo EP para despedir el año. Pusimos una canción el otro día, Presión se llamaba, y ahora vamos a poner otras dos de las cuatro que tiene el disco. Una se llama Dinosaur y la otra mucho mejor, van del tirón también. Sandré incluso en este disco, aparte, se atreven ya con otros idiomas, con el inglés y con el alemán. Una muestra va a ser la de Dinosaur. Vamos con ello, vamos a dejar de hablar, vamos a escuchar a Sandré. Dos temazos del tirón. Dinosaur, mucho mejor, sí señor. She's my daughter. He mentido, he dicho que iba a sonar del tirón, pero no. No he podido evitar meter aquí una morcilla de mi cosecha. Ahora viene el tema que se llama Mucho Mejor, que para mí es de lo, pues yo diría que el mejor del disco. Es muy simplón, pero es que la verdad es que está muy bien dirigido. Ya sabéis, esos brasas, que a ver los hilos y a grandes cantidades, y además en las cenas de estas fechas también abundan. Y tenlo muy claro, si no detectas a brasas, el brasas eres tú. Sandré, Mucho Mejor. Mira, pego para las cenas navideñas. Sí, señor. Si tu cuñado de Vox o de Ciudadanos o de cualquier otro partido político te infla las narices, te acercas al ordenador, buscas a André Mucho Mejor y se la pones a todo volumen. Y ya verás tú. Seguimos en Rutas Enemigas, número 373. Con más punk, nos vamos a Missouri, a Estados Unidos. Los dos discos que voy a poner ahora están así en alguna que otra lista de lo mejor del punk, esto de finales de, ya sabes, de 2020 y todo esto. Y puede ser que sea, ¿verdad? Sí. La verdad es que son dos grandes discos. El primero se llama Modern World, salió en abril y es de la banda Fright EM. Vamos a poner dos canciones, esta vez sí que las voy a poner de tirón. Y estos chavales pues suenan a los grandes grupos de los inicios del hardcore punk californiano, Black Flag, Circus Jerk, Middle Class, ya sabéis, ¿no? Mantienen la llama encendida y la bandera ondeando de ese punk veloz, violento, nihilista, rabioso, suburbial. Edita La Vida Somos. Vamos a escuchar Die Laughing y Lobotomy. Ellos son Fright EM. Laughing at the world. I'm gonna die laughing at this world. Dos temazos de Fry y M, y esto es Rutas Enemigas número 373, disponible en las sintonías de Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Vamos con otro EP punk editado por el sello Not Normal Tapes de Chicago. La banda también es de Chicago, se llama CB Radio Gorgeous y han sacado un EP homónimo en mayo, de punk con pintalabios y ropa de colorines, un hardcore punk bastardizado con pop y actitud adolescente, a la par que también es un elegantosa y va un poquito sobradilla también, ¿no? Es un poquito también así por encima del hombro. Vamos a poner dos del tirón también, dos grandes canciones. La primera se llama Misfit y la segunda Babylon. Ellos son CB Radio Gorgeous. Oh, Menudo tema real este Babylon de Chibi Radio Gorgeous. Si no es uno de los mejores temas de punk del año, pues poco le falta, la verdad. Y nos vamos a ir ya por la recta final del programa con un recopilatorio. Un recopilatorio que elegí hace tiempo para finalizar el programa. Vamos, hace tiempo, hace la semana pasada. Pero que viene bastante al pego, dado los acontecimientos con los que nos ha sorprendido el inicio de la semana, de esta última semana de diciembre. Pues a principio de semana nos encontramos con la mala noticia de que ese refugio nuestro, donde tantas fiestas y tantas pinchadas y tantos programas Rutas Enemigas ha hecho, que es el Internacional, el bar situado a la espalda del Ayuntamiento, aquí en el casco de Toledo, pues va a cerrar sus puertas. La situación derivada del COVID y otros temas con el casero y demás, pues los aboca a ellos. Pero ellos no cierran y ya está. No se conforman. Se están moviendo para ver si se monta otra, ¿no? Otro chiringo, ¿no? De similar o mejor calibre incluso. Están en ellos. Y la verdad es que este recopilatorio, y yo desde aquí brindo mi apoyo a la gente del Inter y a toda la parroquia para que sea verdad, para que encontremos otro hueco entre todos. Este recopilatorio, la verdad es que tiene un título que va en el pego. Start your own fucking show space. O sea, comienza tu propio jodido lugar de conciertos o de shows. Y ahí está. Bueno, es un disco editado este en 2016 por el sello de Brooklyn, Famous Class Records, y está dedicado a Death by Audio, un sitio, un espacio, que fue allí también en Brooklyn, en un almacén de Brooklyn, que fue estudio de grabación, taller de pedales de efectos, local de conciertos y, sobre todo, lo más peculiar, hogar de músicos. Tenía dormitorios para los músicos. Estuvo abierto de 2005 a 2014, qué casualidad, 9 años como el Inter también, en un almacén del barrio de Brooklyn, y lo inició el asunto un miembro de la banda Place to Vary Strangers, Oliver Ackerman, y allí se celebraron alrededor de 1.800 conciertos, o sea, no hay nada. Cuando llegó el 2014, pues cerró de repente, fulminantemente, por sorpresa, pero eso sí, con una traca final espectacular. Un mes de bolos a sacos, 26 bandas que tocaron ese mes, cuyos conciertos están representados en este disco. Se ha puesto una canción de cada banda de esas 26, ¿no? Hemos elegido nosotros tres. Podríamos haber elegido también a Ty Segall o los Downtown Boys, o a Metz, o a Dirhoff, o Lightning Bolt, entre otros. Pero nos hemos quedado con D.O.C.'s, Screaming Females y Future Island. Vamos a escuchar los tres. Vamos a empezar por The Oasis. La canción es Turn Out Lights, incluido en su disco número 16 de 2015, Mutilator Defeated at Last. Pues vamos con ellos, con los reyes del no garaje de San Francisco, The Oasis. Weekend son The OCs, sí señor. Fantásticos. Ganas de verlos otra vez. En directo son impresionantes, por cierto. Ahora vamos con una banda de New Jersey. También 2015. Sexta referencia en su carrera. El EP llamado Rose Mountains. Ellos son Screaming Females. Rock alternativo con Marisa Paternoster, qué gran apellido, a la guitarra y la voz. Bueno, rock alternativo, por poner algo, porque bueno, yo qué sé, es un poco indefinido lo suyo. Vamos a escuchar de ese Rose Mountain una canción llamada Wishing Well, Screaming Females. Hace un momento vamos a acabar este 373 de Rutas Enemigas dando un pequeño repasito a este recopilatorio de título, esperemos que profético, Start Your Own Fucking Show Space, en el cual se juntan unas pequeñas representaciones de las actuaciones que se dieron en el mes de traca final antes del cierre del espacio local, estudio, taller, hogar Death by Audio en Brooklyn, Nueva York. Y al paso, pues, va a dar un abrazo muy fuerte a esos compañeros, a esos protectores que son la gente del Internacional, el bar de Toledo. Vamos con la última. Future Island se llaman. Ellos vienen de Carolina del Norte, pero están asentados en Baltimore y dicen, que hacen synth pop. Dice eso la prensa, pero ellos dicen que no, que ellos se consideran post-wave y lo explican. Dicen que tienen la mezcla del neorromanticismo y el colorín de la nueva ola y la energía del post-punk. Si ellos lo dicen, será verdad. La canción que vamos a escuchar se llama Balance y está incluida en su tercer LP de 2011, On the Water. Os voy a dejar con esta actuación de Future Island en Death Bath Audio. Y nada, nos vemos el año que viene. A ver que no te para. Hala, pásalo bien. Nos vemos, chao. Thank you all so much.